ArtCamp, plataforma de música electrónica y creatividad digital. Por CK Web. Buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Santiago Barbosa, soy músico, compositor, productor musical. Pues compongo y produzco música y toco en vivo ya hace como unos 22 años será. Y también, produzco para un montón de géneros. Particularmente me gusta mucho la música electrónica, me gusta la síntesis y pues el tratamiento del audio en vivo. Y básicamente también he producido un montón de shows performáticos de diferente índole, desde obras para danza, para teatro, puestas en escena diversas, etc. Y ahora estamos aquí con mi amigo Steve, pues montando y produciendo este show de Oriente y tocando. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Steve Montenegro, compañero aquí de Santiago en Oriente. Yo soy productor audiovisual, trabajo en diseño gráfico. Empecé a trabajar, a experimentar con proyecciones y con visuales hace como unos 6 años con un ensamble de música contemporánea llamado La Sociedad. Y nada, esa experimentación ha dado unos muy buenos resultados y como en la búsqueda de crear y desarrollar como un concepto mucho más profundo y mucho más interesante, pues empezamos a trabajar con Santiago y pues salió aquí a flote este proyecto de Oriente. Y pues introduzco un poco Oriente. También me tomó la vocería, Santi. Básicamente nos conocimos, empezamos a trabajar, empezamos a encontrar una serie de puntos comunes respecto como a la intención de lo que queríamos hacer y lo que queríamos contar, lo que queríamos expresar. Entonces empezamos a trabajar en un concepto, en un nombre, puntualmente Oriente, que sale de nuestro, pues nos conocimos en el oriente de Cundinamarca. Santiago vive en Pomique, yo vivo en Chuachi. Pues empezamos a desarrollar una serie de conceptos muy interesantes respecto a lo que significa Oriente, lo que significa para nosotros como occidentales el Oriente, y es todo aquello que se relaciona con lo desconocido, un poco con lo temido, con lo exótico, con lo sórdido, como que hay muchas variantes y pues eso es lo que hace un poco, es como el grueso, el core de nuestro show. Así es. Y bueno, y un poco con respecto a la propuesta del show Oriente, que es el actual que tenemos ahora, pues la idea es trabajar con proyecciones grandes y un sonido potente. En principio nace de la idea de poder proyectar sobre grandes superficies como fachadas y demás, en la cual estamos en búsqueda también siempre de nuevos escenarios y de alguna manera de mecenazgos en esto, de estas fachadas, ¿no? de estas superficies para proyectar y para rendir este show, y pues en lo cual también a Arca le tenemos muy agradecidos porque realmente lo que van a ver ahora nunca lo habíamos presentado de esta forma. Siempre hemos trabajado con luz, me refiero al trabajo con un proyector, con un cañón de proyección. Siempre trabajamos de esta forma y esta vez estamos trabajando bajo otra modalidad que es sumamente interesante. Bueno, y con respecto al show, la idea es generar una sensación de inmersión y de viaje dentro de lo que es la imagen y el sonido. Esa es la idea de este show actual que tenemos. Estamos trabajando también en otras propuestas, pero bueno, hoy estamos con esta propuesta que para nosotros es un placer presentar a ustedes. Digamos que si buscamos alguna manera de categorizar como el tipo de trabajo que hacemos, digamos que hay como 3 nombres que funcionan. Pues uno es show con proyección en vivo, con proyección y sonido en vivo. El otro es el performance audiovisual. Y hay otro nombre que es el live cinema, ¿no? Un poco la lógica que tenía el cine en sus inicios. Y era básicamente que el público estaba viendo una imagen, pues que estaba proyectada en una pantalla. Y digamos en ese momento en el pozo del teatro estaba toda la orquesta. Entonces era un cinema en vivo, digamos, con todo un sistema en vivo. Y la nada, pues el performance, finalmente, cada show es diferente, digamos, tenemos una estructura básica en torno a la cual a la cual gravita lo que tocamos, lo que ponemos, lo que experimentamos. Entonces, ese es como el grueso del asunto, ¿no? Digamos que puntualmente la inmersión se refiere a el ser humano tiene un campo de visión más o menos de 170 grados. Entonces, cuando uno quiere meterse en un cuento, cuando uno quiere meterse en una historia, todo el campo de visión que tienes al frente debe estar copado por esa historia. Digamos, por eso funciona en el cine, ¿no? A los lados tienes unos marcos negros que te ayudan a que te enfoques en la historia. Eso se refiere a la inmersión. En la medida que podamos eliminar esos marcos negros y estemos completamente metidos en el cuento, que básicamente no tengamos a dónde más mirar o que toda nuestra percepción esté poseída por lo que estamos viendo, hablamos de inmersión. Y digamos que esto, pues, acompañado con todo el viaje sonoro. Por eso la intención de coger grandes superficies para proyectar, ¿no? Y para armar el sonido bien estéreo, bien guay, para que la gente quede adentro de este sistema, digamos, ¿no? Técnicamente hablando. ¿Y cómo hicieron para hacer converger todo eso que hablan, la proyección en espacios muy grandes, las animaciones que tú nos contabas ahorita que haces animación, la ilustración, la programación, los paisajes sonoros, cómo hicieron converger eso, digamos que llega a un punto concreto que se oriente? Pues, bueno, eso fue un trabajo largo, ¿no? Digamos, Santiago es un performer por naturaleza. Digamos que yo suelo estar tras bambalinas un poco con el asunto del control respecto a lo que hago. Entonces fue siempre un trabajo como de acercarnos primero como personas, entender qué le interesaba al otro. Entonces, eso fue un trabajo fácilmente de unos 4 meses. Y algún día después como de hablarlo, de comentarlo, fue, venga, prendamos las máquinas y soltemos y miramos a ver cuál puede ser ese flujo de trabajo, esa metodología que utilicemos, pues para llevarlo a cabo. Trabajamos, no sé, como unos fácilmente unos 5 meses, y precisamente el año pasado, más o menos para esta época, y digamos que con el marco de las protestas del 21 de noviembre, hicimos como nuestro primer acto, que se llamó Protesta, y pues fue como ese primer resultado, ¿no? Ese primer resultado, estábamos como mirando hacia dónde enfocarlo, pero como que esta fue un muy buen momento para hacerlo. Entonces salió esa primera parte, y creo que eso sirvió mucho para denotar también hacia dónde queríamos ir, o sea, exactamente qué nos interesaba contar. No sé, Santiago, continúa tú un poco la historia ahí. Pues que sí, como dice Steve, lo primero que trabajamos es en un mapa conceptual, de alguna forma, entre lo que es Oriente, lo que no, y bueno, un tipo de cuestiones para nosotros, para el occidental que mira hacia la otra orilla. También trazar el flujo de trabajo, como dijo, en eso estuvimos bastante tiempo, en congeniar cómo es que vamos a llevar esta apuesta, un poco en esta obra o protesta que grabamos. Ahí fijamos cuál va a ser la estructura del marco de lo que se va a ver, de lo que va a presenciar esta persona, e inmediatamente ya fue planificar fecha y a presentar. Hicimos una serie de presentaciones ahí por Choachí, siempre, luego para el Festival de la Imagen y luego aquí con ustedes en Arca, que lo que digo, en esta ocasión van a haber otro, de alguna manera, otra configuración, porque vamos a tener otros dispositivos atrás, no va a ser con cañón de proyección. Y el tema de que nosotros pensamos esto en un 2020, presentarlo en vivo, pero pues, o sea, en vivo me refiero a que las personas estén en este ambiente, en este lugar, presentes, pero pues salió la posibilidad ahora con esto de grabar, de presentarlo online. Y también fue un desafío pensarlo, a ver cómo podíamos llegar a hacer algo similar a esta sensación, esta cuestión inmersiva, el tema del encuadre de la cámara que iba a captar, este ojo que iba a captar, de eso estuvimos más o menos pensando también para poder registrarlo, tener una cuestión clara. Y bueno, y ahora estamos aquí con Steve, seguimos produciendo cosas para próximas ideas y novedades para Oriente. La idea es viajar cuando se pueda también y presentar a festival y hacer rodar este show lo más posible e ir congeniando el próximo. ¿Y cómo les fue con este acto en vivo que hicieron junto a la plataforma? ¿Cuáles fueron esos retos, esas dificultades, eso que dices de cambiar un poco de formatos, de pasar de algo que era inmersivo en un espacio externo, hacerlo a tener ciertas dinámicas virtuales? ¿Cuáles fueron todos esos retos, pero también las posibilidades y el apoyo también de la plataforma? Yo creo que, a ver, el reto principal, pues de alguna manera estamos en una época pues compleja de pandemia, y es un poco el retomar muchas cosas. Con Santiago vemos como estamos muy cerca, física y geográficamente muy cerca. Ciertas lógicas de la pandemia no permitían que nos reuniéramos. Digamos que este tipo de trabajo no es un trabajo que funcione mucho online. sea, hay un asunto de presencia inevitablemente con Santiago en la escena, digamos que sí hay una cosa de feeling y un poco de sentir al otro, entonces como que eso fue algo complicado, ¿no? O sea, como volver a encontrarnos y retomar un poco el asunto. Por otro lado, pues estamos acostumbrados siempre a tener la luz frontalmente, ¿no? Digamos que en ciertos puntos no alcanzamos a ver al público o alcanzamos a ver una sombra lejana del público. Digamos, el hecho de tener que hacer algo como es el mapping, pues implica también unos retos diferentes a digamos que tener la pantalla acá. En este caso, cuando tienes una pantalla tan potente, pues hay que fijarse en que no logre una cuestión de destello en los ojos, ¿no? En estar contrastado de otra manera frente a lo que estamos proyectando. Digamos que, bueno, esos fueron como los retos pues complejos de mover, pero digamos que ya con el desenvolvimiento que tiene uno en el asunto, pues termina sorteándolos de la mejor manera. Por lo pronto, pues yo no, digamos, yo me sentí muy cómodo sobre el escenario, yo creo que Steve también. Ahí pasamos una muy buena jornada, que aparte hacía falta. Nosotros teníamos todo, por ejemplo, tendríamos todas las posibilidades de grabar esto en nuestra locación, sin mover los equipos, y enviar el video. Sin embargo, insistimos en la necesidad en esta época un poco de encontrar estos espacios para encontrarnos también y vivir una experiencia mucho más real de lo que es el vivo propiamente dicho. Y creo que la organización de Arca pues sirvió perfectamente como excusa para todo esto. Y nuestra puesta de show no es algo complicado en tanto, o sea, el equipamiento tiene que estar, el sonido y la imagen. Pero en el momento de montar nuestras mesitas de trabajo no es algo complicado, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el entorno del escenario estuvo perfectamente dispuesto, los tiempos se han llevado a cabo, a nivel de producción, impecable, la verdad. Me sentí muy, muy, muy contento y les agradezco enormemente. Como hace mucho rato no me la gozaba tan bueno, ¿no? Yo sé que fue un ratico nada más, qué pesar, pero bueno, era como la restricción en el tiempo. Además, porque luego, bueno, este tema de la virtualidad de la producción tras escena y demás ha implicado como una triple producción realmente. Sí, es como hacer tres producciones en una sola. Entonces, también pensando en modo edición para los realizadores audiovisuales, pues es como el tiempo preciso. Pero obviamente yo ayer estaba como, deberíamos seguir. De hecho, creo que para mí fue ayer como viernes, o sea, hoy es un día extraño. No sé qué hacemos trabajando hoy. No, y aparte, la posibilidad de, por ejemplo, estar ahí y ver una banda en vivo, bueno, como Voltica, que suena increíble, suena bárbaro, estuvo buenísimo. O sea, no veía un concierto en vivo hace rato que no veía un concierto en vivo. Esto estuvo bien, bien bueno. Sí, y ahí yo quisiera aportar algo adicional dentro de lo que vimos, y es ese trabajo de la captura visual, de la captura de la imagen, por ejemplo, esas tomas como aéreas de una calle, estas tomas como muy citadinas de los, como, ¿cómo se llaman estos? Como estos strip danceros, o bueno, esta gente como en una parte de ciudad, de venta de algo, de apuesta de algo, que era como la intención de mostrar, según entendí. Y eso incluido con el tema simbólico dentro de lo que manejaron ustedes también con números, esa transición entre el símbolo, el número, el conteo, ¿qué relación hay entre la matemática, el color? O sea, ¿qué intención había con ese juego de los números, que no sé si decirle a profundidad matemática, con el color, la intención de la imagen y la respuesta de la imagen y la sincronía de la imagen con el sonido que se tuvo, o que sí, que es como el plan en todo momento, aunque al final, pues evidentemente se pone súper tecno, ¿no? O sea, es como ya, de party, o sea, como ya, suficiente experimentación, nos vamos de rumba. Entonces es como, ¿por qué toda esa transición? Que me parece muy bien lograda, les digo, o sea, no empieza con una explosión para luego caer, sino que va como en creciendo. Entonces pude notar que el creciendo no solamente iba dentro de la armonía musical, sino también en la imagen y todos estos dos componentes que les acabo de mencionar. Entonces, interesante poderle contar a la gente eso. en palabras de ustedes. Bueno, en principio, a ver, nosotros tenemos de alguna manera, en el flujo de trabajo que nosotros tenemos, justamente ciertas partes dentro de una narración, ¿sí? Precisamente para este show nosotros teníamos, sobre todo trabajamos sobre la parte más ambiental, ambiental, ambiental, ambiental, y después detonábamos en esta, como esta correría del tecno, ¿no? En algo mucho más ya, concreto y agresivo de alguna manera, ¿no? Agresivo en tanto al beat, ¿no? Más rápido y más ta, ta, ta, minimalista esto ya. Esta vez, por una cuestión casi de capricho, decimos ser mitad y mitad. Quisimos explotar esta última parte más, más tecno, ¿sí? Más party. En esta parte ambiental nosotros proponemos, digamos, el inicio del viaje, ¿no? El inicio del viaje entre esto que nosotros llamamos Oriente, que es, bueno, esta cuestión justamente entre la seducción, lo sórdido de alguna manera, lo por descubrir que hay, ¿no? En este viaje. Entonces, ¡tum!, arrancamos con esta suavidad y este misterio. Al mismo tiempo, el hecho de estas imágenes de la calle sumamente, ¿no?, concretas y trabajadas, o sea, lo que hace Steve, pero pues lo que hace es el tratamiento sobre una misma imagen. Este ambiente de calle, de justamente esta cuestión de compra-venta, y es muy, muy callejero, justamente. Esta cuestión de estamos muy en el downtown, en el centro, en donde pasan las cosas. Muy visceral, muy real, muy concreto. Y de alguna forma esta cuestión para mí es el caravanserai, ¿no? Es esta caravana de camellos que van parando por diferentes lugares, y es esta cuestión comercial de las ciudades y este voltaje que va transcurriendo en lo que para nosotros son atmósferas. En mi caso, en lo musical, lo interpreto como algo bastante ligado a, bueno, hay tambores árabes, hay afro, mucho afro, hay latino, porque es lo que somos nosotros, hay moro, hay Andalucía, hay cosas, ¿no?, que hacen, yo creo, a la identidad inclusive de lo que es Latinoamérica muchísimo, pero vista desde otro punto de vista muchas veces también. Después también, a medida que vamos avanzando en este ritmo imagen, y en el transitar esto va subiendo, como tú dijiste, es un creciendo, un creciendo, un creciendo, con lo que se configuran diferentes frases entre las rítmicas, ya vuelvo a repetir, hay mucho de afro, pero hecho con sintetizadores, con mucha síntesis FM, mucha programación de sonido, tratamiento de audio, pero mucha síntesis. Bordea el world music, también el jazz un poco, y llegamos a este techno, después de un laray. Cuando te refieres a esa parte agresiva, es un beat que usaste. Usaron un beat ahí súper profundo que puede resonar mal también al oído que no está acostumbrado. Es como, wow, como que lo altera un poco, en el buen sentido de la palabra, o sea, para quienes podemos tener el oído acostumbrado a esas cosas extrañas, no hay ningún problema, pero evidentemente para quien está en esa melodía, ta, ta, ta, puede ser como, wow, destellante, y eso lo vi muy bien asociado con la imagen, pero en la imagen usaban como imágenes de nacimiento, ¿no? Como unas manitos por ahí, bueno, unas deformaciones. Mira, precisamente, digamos, para complementar un poco lo que decía Santiago, digamos que el show para Arca es un resumen, llamémoslo, de es una versión pequeña del show completo que tenemos, que es un show que dura más o menos hora 40, 2 horas. Entonces, la primera parte del show, digamos que está trazada, tiene unos tracks, como por decirlo de una manera fácil, entendible, tiene unos tracks. Vamos como a una pausa, un break, porque también 2 horas de visuales y de música con esta intensidad, pues digamos que no son tan soportables ni tan llevaderos. Es una versión pequeña, tal, esa primera parte va así, va el break, y luego arrancamos con nuestro primer hit, que fue Protesta, y a partir de ese momento empezamos cada uno a trabajar una sesión que es mucho más experimental y es mucho más fuerte. Lo que pasa es que también queremos llamar la atención por ese lado, y digamos que viene un poco la conexión con las imágenes. Una imagen no es simplemente una imagen, a través del tratamiento que logramos hacer, que se logra hacer a través del software de la imagen en tiempo real, se logran una serie de cosas, una serie de elementos, de texturas, de colores. Están involucradas, como decías tú, las matemáticas, está involucrado el logaritmo, está involucrado un poco el glitch, está involucrado el asunto como de la alternancia, de la randomización, de la manera en que digamos, yo dispongo a veces micrófonos para resaltar ciertos sonidos que tiene Santiago, que produce Santiago. Y hablando un poco de esto, digamos que al principio como que nuestra gran incógnita era cómo generar ese asunto de la sincronía, ¿no? Ese asunto de la sincronía entre el audio y el video, sin tener que comprometer todo el show a un automatismo, ¿no? Digamos que lo resolvimos de una manera sencilla y fue que yo activé un par de micrófonos, los aplico en ciertos efectos que son transversales, digamos, a todo el show, y con eso nos despreocupamos un poco de esa sincronía, en el sentido de lo que está buscando inevitablemente el público, ¿no? Esa confluencia exacta entre el beat y digamos, el golpe de la imagen. Entonces, ese es un poco cómo funciona la confluencia de la imagen. Un poco lo que hablaba Santiago, como esto crudo, esto rudo, que también va, me parece, muy de la mano de lo que hablamos de Oriente. El mundo no es tan sencillo, el mundo no es tan fácil, no es tan bonito, no es tan color rosa, ¿no? Es a veces chocante, es fuerte. Digamos que nosotros queremos ser un poco ese medio para llegar a esa otra realidad, pero a través de un viaje, a través de una cosa que no requiera que usted la entienda. Es una cosa que requiera que, digamos, que se siente, que le pueda llegar, que le despierte otras cosas adentro de la cabeza. Digamos que a eso responde un poco toda la lógica que tiene el show. Pues además el término puede tener muchas connotaciones, muchos significados. O sea, la palabra como tal ya es un universo infinito. Y bueno, creo que está muy bien logrado la comunicación que ustedes dieron ayer. O sea, es realmente, o sea, vale la pena repetirlo, vale la pena la consideración de prolongar el tiempo, de extender el tiempo. Pero también fue muy bonito el encuentro con Báltica, me pareció, porque si se dieron cuenta, pues dentro de la plataforma hay multiplicidad de sonidos. Y pues Báltica me sorprendió porque es un sonido muy diferente. Yo diría que dentro del electro rock está un poco más hacia el rock aún, pero tiene unos visos que lo puede llevar a configurarse de forma diferente también en el futuro, en el proceso. Entonces me gustó eso, me gustó el hecho de que ellos, por ejemplo, no tuvieran visuales dentro de su contenido y que pudieran experimentar el ejercicio con ustedes, o sea, como público, como espectadores. Creo que eso a futuro puede traer cosas ahí muy interesantes. Algo que yo les dije a los chicos de Báltica y que me encantó, ellos en la puesta en escena, o sea, ellos en sus movimientos, en su quehacer escénico, yo les dije explícitamente que me encantó, es la dinámica. Generan un ambiente, pla, suben, tú mantienen. Una belleza. Sí, está lindo. Una belleza. El proyecto. Pero además me gustó mucho poder cerrar con ambos, o sea, fue como ya, es perfecto. Ayer fue muy bonito porque además hizo una tarde espléndida, entonces fue como estar en el Oriente, cerrando con el Oriente, perfecto. Yo lo vi así al final, como se logró, sí, en su justa medida. Hay algo que quiero destacar con respecto a su trabajo, es que yo desde que llegué a Bogotá, digamos, yo los conocí a los básicamente 8 meses de haber llegado a Bogotá. Yo hace 6 años y medio que estoy, no, hace 6 años, ponele, que los conozco. Ok. ¿No? Que llegué y me voy buscando, mira, estos son los que mueven la parada en la parte de música electrónica y artes visuales de vanguardia dentro de Bogotá. Algún día vamos a hacer algo con ellos. Acá estamos. Pues ha sido todo un proceso. De hecho, este año pues fue curioso también, como esta propuesta que tuvimos de Pasto, que también la tendremos por acá en Secaweb. Todo es curioso porque hemos mejorado, por supuesto, hemos mejorado, hemos cambiado cosas, hemos incluido, hemos quitado, y vamos también de alguna manera en creciendo, sin explosiones antes de, pero también ha sido un proceso muy bonito de ver el recorrido de artistas que previamente ya habíamos invitado a la programación, que siguen un recorrido. Es interesante cómo se puede observar el progreso y el deceso de muchas propuestas artísticas, el avance, el retroceso, el seguir en esa línea plana también para muchos artistas. Es interesante ver eso. A veces el artista no lo ve, pues no, no, es difícil que tenga como ese filtro. Y es parte de lo que es la plataforma, que siempre he reiterado, no solamente es un espacio para hacer un toque y salimos del toque ya, no, sino para generar algo más, para que haya un feedback real entre artistas, entre la parte de producción, no, no en todos somos perfectos, pero sí hemos mejorado y sí se ha avanzado bastante y es muy gratificante también saber que las propuestas nuevas que llegan van con la filosofía del riesgo, ¿no? Del riesgo y la exigencia profesional en escena, fuera de escena. O sea, eso ha sido súper interesante. Sí, mira que hay una cosa muy interesante que hablábamos con Santiago y era interesante ver también qué se está haciendo, ¿no? ¿Qué está haciendo la gente? ¿A qué le está apostando? ¿Cuáles son los riesgos que corren? ¿Cuáles son los niveles de calidad que aportan, digamos, dentro de un show? ¿Qué le interesa a la gente mostrar? ¿Alcance a ver un trozo de algo, Santiago, ¿te acuerdas de que hablamos de esto? Eran como unas ondas que tienen que ver con el contagio del COVID. Ah, es el primer Ecos en Confinamiento. La segunda obra del primer Ecos en Confinamiento, no me acuerdo el nombre, que estaba hecha bajo un algoritmo de cantidad de infectados y no sé qué. Y iba generando como la onda visualmente o algo así. Y con la onda de sonido. Por ejemplo, eso estéticamente me parece una cosa finita, o sea, una cosa muy bien lograda, una cosa armónica, una cosa, digamos, una propuesta interesante, ¿no? Una cosa mucho más gruesa, mucho más desarrollada, porque finalmente siento que el deceso, como dices tú, de muchas intenciones artísticas es pues, no tener un futuro muy claro o no saber hacia dónde se le apuesta. Y la otra es que creo que esto es un asunto de perseverar. También de transformarse en el camino, o sea, la programación con los 10 años que lleva, yo sé que también ha pasado por esas etapas de subidas, bajadas, quedarse en el punto medio, de pronto ahí como dando vueltas un poco sin sentido. El punto es que increíblemente y de alguna manera maravillosamente en medio de COVIDcito, como yo le digo, se logró sacar una segunda programación, o sea, como sumar a la programación que ya traemos anualmente unos segundos contenidos y llevarlos como hermanitos. Y ese contenido de Artca Presenta precisamente va ligado a poderle dar al público información y algún tipo de saber desde los artistas productores electrónicos como artistas visuales o creadores visuales, darle al público, a ese público tras escena, una información diferente a la que de pronto pueda encontrarse en la academia, como tan, tan estructurado, tan psicorrígido, como llegar con el conocimiento de una manera más fresca, o sea, como dentro del entretenimiento llegar con conocimiento, y poderle aportar a la gente y permitirle llegar a esas reflexiones. Entonces, esa parte de programación, para esa parte de programación, este año invitamos un músico electroacústico que nos ha estado acompañando, que nos va a acompañar este semestre, y el objetivo es poder así abrir, y un artista visual también desde la ciudad de Medellín, y el objetivo es abrirle espacio a más artistas, a más profesionales que puedan dinamizar no solamente las ideas que de pronto podamos tener internamente, sino que puedan venir de fuera y que se puedan compaginar con lo que ya previamente realizamos. Entonces hicimos tres programas de escucha reducida en donde hablamos de electroacústica, acusmática y música concreta. Unido a eso, entonces vino ya esta parte de Ecos en Confinamiento. Tuvimos un primer programa que fue el que tuviste, Santiago, con propuestas de Medellín, tuvimos una propuesta desde París, tuvimos en este Ecos en Confinamiento también una propuesta de Brasil, la última, no sé si la recuerda, Santiago, súper interesante. Es como el panóptico ese que muestra, digamos, las, bueno, el interior de un edificio, digamos, la parte del pulmón. Como una manera de ventanas así en un blur. Sí. Uy, eso estuvo buenísimo. Sí, claro. Sí, sí. No me acuerdo el nombre de ellos, pero brutal. Es un brasilero que hace parte de la convocatoria que abrimos en Brasil con el Festival de Arte Digital. Y vamos a tener dos sesiones más de Ecos en Confinamiento. Una sale ahorita el 11 de noviembre y en 15 días después sale la segunda parte. Y adicional, con Artca Presenta también estamos desarrollando una serie de podcasts que es un tipo de homenaje en vida a compositores colombianos, en principio. Entonces, ese contenido que les acabo de mencionar viene a ser como una parte adicional a los live act que teníamos en espera desde hace bastante tiempo y que curiosamente y afortunadamente pues la logramos sacar adelante ahora justo en tiempos de pandemia. Entonces, son compositores, gente que también hace parte de otros colectivos. Entonces, también es interesante poder saber qué están haciendo los colegas o la contraparte. Bueno, eso también nos gusta. Exacto. Hay una cuestión que es importante, creo que es el tema de comunidad, ¿no? Porque en este medio, digamos, lo que es la música, pues la música no comercial o las artes que muestran otra cosa, vamos, es importante este sentido de comunión entre los artistas, los productores, bueno, las fundaciones, etcétera, etcétera, porque es necesario, porque solo no podemos. Sí, total, y además hemos tenido la experiencia con Arca de cosas curiosísimas, como después de presentarse acá los invitan a no sé qué, el festival ta ta ta, o les sale la posibilidad del video tal, o de repente entonces vamos descubriendo que tal músico que conocimos, aparte de tal artista visual, ahora son colegas y hacen cosas en conjunto. Bueno, ahí finalmente es muy satisfactorio porque se logra el objetivo. O sea, es para eso la plataforma. Y bueno, igual yo soy muy insistente con el tema de los intercambios por fuera. Entonces, pues vamos a ver qué viene a futuro. Ustedes deben estar en más escenarios, eso sí es lo que les digo. Interesante, sabes que por un lado hablamos con los chicos de Voltica y bueno, hay un primer acercamiento que vamos a volver a hablar de pronto, como que tienen un muy buen espacio en Bogotá, entonces como que sí, funciona, es fructífero este tipo de encuentros. Sí, algo va a traer, eso me parece chévere, eso me parece muy chévere, y pues que ustedes lo aprovechen, porque finalmente es un espacio para ustedes. Hay que ver la posibilidad de hacer esto en vivo un público en algún momento. Ah. En tiempos post-COVID, creo yo. No, cuando se pueda hacer algo al aire libre. Yo pensé ayer viéndolos en escena y le decía a Ángela como, wow, sería interesante tener a estos dos personajes junto a Elvis de Estados Alterados con su proyecto. Es que es muy interesante porque las visuales que hace también el colega de Elvis son del otro mundo. Es muy chévere, o sea, sería chévere hacer ahí algo con ustedes. Vamos a ver. Bueno, nada, un gusto haber estado acá, un gusto habernos presentado, un gusto haber tocado, un gusto haberla pasado buenísimo ayer, un gusto haber conocido el parche, un gusto el contacto otra vez con seres humanos. Nada, redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram, en YouTube como Oriente AV, o sea, Oriente AV de audiovisual. Ahí estamos. Pues que se viene, pues nada, estamos abiertos a todo tipo de invitaciones que nos quieran hacer, quienes nos oyen, quienes nos van a ver. Estamos, digamos que acabando de afianzar este show inicial, esta ópera prima Oriente, y nada, ideas están llegando siempre a montones para poder desarrollar como nuevos proyectos y nada, en eso estamos, en un asunto de experimentación constante y de oídos abiertos a todo tipo de cosas nuevas que nos quieran proponer y que nos quieran escuchar hacer. Vale, y bueno, tenemos, vamos a tener este live act el 7 de noviembre por www.artca.com.co con conexión directa a nuestro canal de YouTube y Facebook, y al final del live act tendremos un conversatorio nuevamente con los integrantes de Voltica y aquí los presentes de Oriente. ArtCat, plataforma de música electrónica y creatividad digital. Por CKLEV.